Empieza letra y música. Un libro, un escritor, muchos músicos. Jazz y Cortázar. Rock y Saramago, blues y Murakami. Pará para escuchar. Hola, buenas noches. Bueno, estamos en el programa número 26. Desde ya te aclaramos que este es un programa que estamos dejando grabado. Así que, bueno, pero lo armamos como hacemos siempre, así que esperemos que te guste. Estamos con Marita para pasar otro viernes y con buena música y con textos de... Contextos de Borges, sí, bueno, textos que seleccionó Luis, y la verdad, una sorpresa. Bueno, a mí también me hubiera gustado seleccionar Borges, así que a lo mejor en una próxima ocasión lo hago yo. Cup of coffee for starting off the day. Just a little loving when the world is dawning makes you wake up feeling good. Things are coming your way. This old world wouldn't be half as bad. It wouldn't be half as sad if each and everybody in it had. Just a little loving. A little something extra to kind of see them through. Nothing turns a day on, really gets it dawning, like a little bit of loving from some loving someone like you. So a world wouldn't be half as bad. It wouldn't be half as sad if each and everybody in it had just a little loving early in the morning. Just a little. Nothing, no, nothing turns, nothing turns a day on. just a little love. Oh, that's better than anything. Oh, no, no. Just a little love. Hey, in the morning. Just a little love. Love it. Just a little. Yeah, oh yeah, come on. Estamos hasta las 22 en Letra y Música, FM Atlántica 98.5. Escuchamos a Shelby Line en Just a Little Love. Bueno, vamos ya con los primeros textos de Jorge Luis Borges. Este se llama La muralla y los libros. Leí días pasados que el hombre que ordenó la edificación de la casi infinita muralla china fue aquel primer emperador, Yi Wang Ti, que asimismo dispuso que se quemaran todos los libros anteriores a él. Que las dos vastas operaciones, las 500 a 600 leguas de piedra opuestas a los bárbaros, la rigurosa abolición de la historia, es decir, del pasado, procedieran de una persona y fueran de algún modo sus atributos, inexplicablemente me satisfizo y, a la vez, me inquietó. Cercar un huerto o un jardín es común, no cercar un imperio. Tampoco es baladí pretender que la más tradicional de las razas renuncie a la memoria de su pasado, mítico o verdadero. 3.000 años de cronología tenían los chinos cuando Yi Wang Ti ordenó que la historia empezara con él. Esto concordaría con la tesis de Benedetto Croce. Ya Pater, en 1877, afirmó que todas las artes aspiran a la condición de la música, que no es otra cosa que forma. La música, los estados de felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares, quieren decirnos algo. O algo dijeron que no hubiéramos debido perder, o están por decir algo. Esta inminencia de una revelación que no se produce es quizá el hecho estético. Just before our love got lost, you see, I am as constant as a northern star, and I sit constantly in the darkness. Where's that at? If you want me, I'll be in the bar, on the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light. I drew a map of Canada, oh Canada, and I sketched your face on it twice. Oh, you're in my blood like holy wine. You taste so bitter, darling, and so, so sweet. Oh, I could drink a case of you. Still I I'd be on my feet, I would still be on my feet. I'm frightened by the devil, and I'm drawn to those ones who ain't afraid. I remember that time that you told me, you said love is touching souls. Surely you touched mine, 'cause part of you pours out of me in these lines from time to time. Escuchamos a Joni Mitchell en A Case of You. Bueno, y ahora vamos con otro texto, unas frasecitas muy breves de Borges. El título es La esfera de Pascal. Quizá la historia universal es la historia de unas cuantas metáforas. Quizá la historia universal es la historia de la diversa entonación de algunas metáforas. Magias parciales del Quijote. En la realidad, cada novela es un plano ideal. Cervantes se complace en confundir lo objetivo y lo subjetivo, el mundo del lector y el mundo del libro. Las invenciones de la filosofía no son menos fantásticas que las del arte. Josiah Royce ha formulado lo siguiente: imaginemos que una porción del suelo de Inglaterra ha sido nivelada perfectamente y que en ella traza un cartógrafo un mapa de Inglaterra. La obra es perfecta. No hay detalle del suelo de Inglaterra, por diminuto que sea, que no esté registrado en el mapa. Todo tiene ahí su correspondencia. Ese mapa, en tal caso, debe contener un mapa del mapa, que debe contener un mapa del mapa del mapa, y así hasta lo infinito. ¿Por qué nos inquieta que el mapa esté incluido en el mapa y Las mil y una noches en el libro de Las mil y una noches? ¿Por qué nos inquieta que Don Quijote sea lector del Quijote y Hamlet espectador de Hamlet? Creo haber dado con la causa. Tales inversiones sugieren que si los caracteres de una ficción pueden ser lectores o espectadores, nosotros, sus lectores o espectadores, podemos ser ficticios. En 1833, Carlyle observó que la historia universal es un infinito libro sagrado que todos los hombres escriben y leen y tratan de entender, y en el que también los escriben. I used to walk in the shade with my blues on parade, but I'm not afraid. It's over, passing right over. Grab your head and grab your coat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear the pit-a-pat? Tune in your step. Life could be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk, I admit, in the shade with my blues on parade, but I'm not afraid. It's over, passing right over. If I never had one, escuchamos a Esperanza Spalding en On the Sunny Side of the Street. Bueno, y ahora vamos a seguir con más textos de Jorge Luis Borges. Tenemos que aclarar que estos textos están sacados, bueno, de distintos libros y de distintas obras. Están dentro de las obras completas, pero no son de un solo libro. El que vamos a escuchar ahora se llama Nathaniel Hawthorne, y es el texto de una conferencia. Empezaré la historia de las letras americanas con la historia de una metáfora, mejor dicho, con algunos ejemplos de esa metáfora. No sé quién la inventó. Es quizá un error suponer que puedan inventarse metáforas. Las verdaderas,

all your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Up my care and woe, here I go, singing low. Bye bye, blackbird, where somebody waits for me, sugar sweet, and so is he. Bye bye, blackbird, no one here can love and understand me. Oh, what hard luck stories they all hand me. Make my bed and light the light. I'll arrive late tonight. Blackbird, bye bye. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Boy, you're alive. You were only waiting for this moment to arrive. Take these sunken eyes and learn to see. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see, boy, your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Sara Gazarek en Blackbird, Bye Bye Blackbird. Bueno, seguimos con textos de Borges, ahora con Inferno 1. Desde el crepúsculo del día hasta el crepúsculo de la noche, un leopardo, en los años finales del siglo XII, veía unas tablas de madera, unos barrotes verticales de hierro, hombres y mujeres cambiantes, un paredón y tal vez una canaleta de piedra con hojas secas. No sabía, no podía saber que anhelaba amor y crueldad y el caliente placer de despedazar y el viento con olor a venado, pero algo en él se ahogaba y se resbalaba y Dios le habló en un sueño. Vives y morirás en esta prisión, para que un hombre que yo sé te mire un número determinado de veces y no te olvide, y ponga tu figura y tu símbolo en un poema, que tiene su preciso lugar en la trama del universo. Padeces cautiverio, pero habrás dado una palabra al poema. Dios, en el sueño, iluminó la rudeza del animal, y éste comprendió las razones y aceptó ese destino. Pero solo hubo en él, cuando despertó, una oscura resignación, una valerosa ignorancia, porque la máquina del mundo es harto compleja para la simplicidad de una fiera. Años después, Dante se moría en Ravenna, tan injustificado y tan solo como cualquier otro hombre. En un sueño, Dios le declaró el secreto propósito de su vida y de su labor. Dante, maravillado, supo al fin quién era y qué era y bendijo sus amarguras. La tradición refiere que, al despertar, sintió que había recibido y perdido una cosa infinita, algo que no podía recuperar ni vislumbrar siquiera, porque la máquina del mundo es harto compleja para la simplicidad de los hombres. Oye, rúa, te atrás. Oye, chan, oye, man. Oye, os que chan, no están. Oye, bardo, cantar. Oye, son do, andar. Somos que venían sin par. Sendo seu despertar. Coritos da tua mão, olho nenê, olho teu, olhos ouvidos dos que têm, tão de ti, tão de mim, olha te, olha me. Soy Escuchamos a Berroghetto en Genchi. Y seguimos con un texto de Borges, que tiene el título en inglés, Dream Tigers. En la infancia yo ejercí con fervor la adoración del tigre. No el tigre overo de los camalotes del Paraná y de la confusión amazónica, sino el tigre rayado, asiático, real, que solo pueden afrontar los hombres de guerra sobre un castillo encima de un elefante. Yo solía demorarme sin fin ante una de las jaulas del zoológico. Yo apreciaba las vastas enciclopedias y los libros de historia natural por el esplendor de sus tigres. Todavía me acuerdo de esas figuras, yo que no puedo recordar sin error la frente o la sonrisa de una mujer. Pasó la infancia, caducaron los tigres y su pasión, pero todavía están en mis sueños. En esa napa sumergida o caótica, siguen prevaleciendo y así, dormido, me distrae un sueño cualquiera y de pronto sé que es un sueño. Suelo pensar entonces, este es un sueño, una pura diversión de mi voluntad, y ya que tengo un ilimitado poder, voy a causar un tigre. Oh, incompetencia. Nunca mis sueños saben engendrar la apetecida fiera. Aparece el tigre, eso sí, pero disecado o endeble, o con impuras variaciones de forma, o de un tamaño inadmisible, o harto fugaz, o tirando a perro o a pájaro. Thank you. seguimos ahora con un texto muy clásico de Borges que se llama El Hacedor. Nunca se había demorado en los goces de la memoria. Las impresiones resbalaban sobre él, momentáneas y vívidas. El bermellón de un alfarero, la bóveda cargada de estrellas que también eran dioses, la luna de la que había caído un león, la lisura del mármol bajo las lentas yemas sensibles, el sabor de la carne de jabalí que le gustaba desgarrar con dentelladas blancas y bruscas, una palabra fenicia, la sombra negra que una lanza proyecta en la arena amarilla, la cercanía del mar o de las mujeres, el pesado vino cuya aspereza mitigaba la miel, podían abarcar por entero el ámbito de su alma. Conocía el terror, pero también la cólera y el coraje, y una vez fue el primero en escalar un muro enemigo. Ávido, curioso, casual, sin otra ley que la fruición y la indiferencia inmediata. Anduvo por la variada tierra y miró, en una u otra margen del mar, las ciudades de los hombres y sus palacios. En los mercados populosos o al pie de una montaña de cumbre incierta, en la que bien podía ver sátiros, había escuchado complicadas historias que recibió como recibía la realidad, sin indagar si eran verdaderas o falsas. Gradualmente, el hermoso universo fue abandonándolo. Una terca neblina le borró las líneas de la mano. La noche se despobló de estrellas. La tierra era insegura bajo sus pies. Todo se alejaba y se confundía. Cuando supo que se estaba quedando ciego, gritó. El pudor estoico no había sido aún inventado y Héctor podía huir sin desmedro. «Ya no veré», sintió, «ni el cielo lleno de pavor mitológico, ni esta cara que los años transformarán». Días y noches pasaron sobre esa desesperación de su carne, pero una mañana se despertó. Miró, ya sin asombro, las borrosas cosas que lo rodeaban e inexplicablemente sintió, como quien reconoce una música o una voz, que ya le había ocurrido todo eso y que lo había encarado con temor, pero también con júbilo, esperanza y curiosidad. Entonces descendió a su memoria, que le pareció interminable, y logró sacar de aquel vértigo el recuerdo perdido que relució como una moneda bajo la lluvia, acaso porque nunca lo había mirado, salvo, quizá, en un sueño. Close tonight, and I'm feeling like I'm moving inside her, lying in the dark. I think that I'm beginning to know her. Let it go. I'll be there when you call, and whenever I fall. Never. Escuchamos a Jesse Cook en Fall at Your Feet. Bueno, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Estuvimos muy contentos de haber estado con Borges y haber elegido estos temas. Y bueno. Sí, bueno, no queremos terminar este programa sin decirles, esto ya está más dirigido a la gente de la comarca, pero bueno, sin anunciar que la semana que viene, jueves, viernes y sábado, se va a realizar la Feria del Libro de Viedma, la Feria del Libro local, en el Centro Municipal de Cultura. Y bueno, queremos recordarlo e invitarlos a todos a que vayan. Va a haber presentaciones de libros, va a haber mucha gente también con una movida artística importante. Así que, bueno, los esperamos. Bueno, estuvo Marita Alacio leyendo bastantes textos de Jorge Luis Borges. Luis Uniken leyó otros. Adrián estuvo en los controles y, bueno, la parte de la selección y de la música y de los textos esta vez corrió por mi cuenta. Y un gracias especial a Sandra Castro, ella sabe por qué. Bueno, los dejamos con un último tema. Chao.